Según transmitió el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo, con motivo de cumplirse 900 días desde el desastre del transbordador Seol, tuvo lugar un acto en la Plaza de la Puerta Gwanghwa de Seúl el día primero. Tomaron parte allí los miembros del Consejo de Familiares 16 de abril y la Solidaridad 16 de abril y demás familiares de los muertos por esa catástrofe. Distintos sectores de masas, en total más de 5.000 personas. Por otra parte, dicho rotativo surcoreano publicó últimamente un editorial en relación con la disolución forzosa del Comité de Investigación Especial de la catástrofe del barco Seol.